Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido como Lac Ra, es un compositor, cantante, trapero, cantante de cuarteto y streamer argentino. Nació el 20 de febrero de 1999. Desde muy pequeño, su sueño era ser futbolista, pero sus lesiones en las rodillas lo motivaron a fomentar y desarrollar su otra pasión, la música. A los 12 años comenzó tocando la guitarra, ya que sus bandas predilectas eran Manu Chao y los Red Hot Chili Peppers, hasta conformar su propia banda de rock. Como solista, en el año 2017 lanzó sus primeras canciones de rap y trap. Fue en mayo de 2018 cuando realizaría el lanzamiento de No Quiero Más, inspirándose en un personaje confundido frente a las indecisiones de una mujer, y posteriormente a su estreno recibiendo una aceptación increíble por parte de su público y el llamado de Seven Kane para realizar un remix del single. En septiembre de 2018 Lac Ra se incorpora al sello discográfico Panther Music estrenando Sola, un sencillo que se popularizó debido a que en el videoclip el artista sin quererlo arroja su celular al río en Puerto Madero. En diciembre de ese mismo año se produciría su segunda gran colaboración, esta vez con Código en el sencillo que titularon como La Clave. Ya para febrero de 2019, aún en Panther Music, colaboraría con Peque 77 y Toby en Tony Love Remix, un estreno que dio bastante que hablar porque fue posible conocer una nueva faceta de Lac Ra, en un ritmo musical innovador. Entre muchas idas y vueltas en octubre de 2019 finalmente Lac Ra saca su último estreno para el canal de Panther Music. El lanzamiento fue el remix de Ya no me extrañas, de Rasher King, nuevamente entrando en tendencias y recibiendo el aval de grandes compañeros de la escena. Debido a los problemas e inconvenientes con el sello discográfico anteriormente mencionado, el 2020 es un año de cambios y renovación para el artista. Comienza con Fuego junto a Rasher King en febrero y hasta mayo no propone nuevos lanzamientos. Sin embargo, el 31 de ese mes, inspirándose en Me gustas tú, de Manu Chao, saca Me gusta y recibe comentarios muy positivos de sus fans. En septiembre nos presenta Salud y en octubre Nanana. Para cerrar el año Lac Ra le propone a Lautaro López realizar una nueva versión de Odio a Marte, un single de Lautaro que se había viralizado por la plataforma Twitch. La decisión de colaborar fue acertada ya que tal era la expectativa por parte del público para que se diese esa nueva versión, que el hashtag Odio a Marte se volvió tendencia 2 en Twitter el día de su estreno. Así fue como el 22 de diciembre de 2020 Odio a Marte fue tendencia argentina 1 en YouTube y tendencia 7 a nivel mundial. El 6 de septiembre de 2021 se estrena la canción El Campeón, tema oficial de Argentina en la Copa América 2021. La presentación oficial se realiza el 9 de septiembre en un show en vivo durante la previa de Argentina / Diagonal Bolivia en el Estadio Monumental, con el acompañamiento de Jmena. El 9 de diciembre lanza el single y videoclip, Qué casualidad, junto a Tuli. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.